Cherolé, cuenta y cantan las historias de las madres trabajadoras, mujeres incansables, seres celestiales que bajaron de las estrellas, como dice la cosmovisión Com, y conducidas por el dueño del monte. Ese día se alejaron de sus hijos en busca de miel. Sus hijos llamaron buscándolas, cantando.